sabías que sin ti me moriría, que mi vida dependía de la tuya. Que podía morir si me faltaba un minuto tu presencia. Sin un adiós, sin avisar, sin darme tiempo a nada, te escapaste de mi vida, dejando en mi tristeza, soledad y un dolor que no termina. La soledad sin ti se ancló en mi pecho, se ensañó conmigo y hasta hoy me tiene preso. Y trato de olvidar, pero no puedo, me lo impide tu recuerdo, obligándome a solo extrañar. Aunque sé que tú jamás en mi pecho, se ensañó conmigo ya.